Bienvenidos al vídeo de compras de septiembre. No lo sé. ¿Has comprado retraso? He comprado un poco de retrasismo. Bien, eso está bien. Me igualas. Septiembre, ¿no? Septiembre, la vuelta al cole. La vuelta al cole. Volver a empezar otra vez. Volver a comprar videojuegos y discos. Aunque eso nosotros nunca dejamos de hacerlo en todo el año. Somos así. De gilipollas y de consumistas y de hijos de puta y de... Ya sabéis, tengo dinero. Ya. Yo lo que tengo que comprarme ya es otro corte de pelo. Yo también. Esta semana voy a hacerlo. Yo el lunes. Ah, pues yo tengo que pedir cita el lunes. Yo ya lo tengo. Joder, macho. Adelantando compra, me cago en la hostia. Adelantando compra en septiembre. Bueno, septiembre no ha sido un mes muy fuerte en cuanto a compras, pero lo que tengo en mis manos, por así decirlo, por lo menos a mí lo que me ha caído es bastante interesante. Bueno, coño, y a mí. A ver, y hablo que no son pocas, ¿vale? Como siempre decimos, pero en comparación a otros meses más tochos, pues quizás son menos. Sí. Pues, bueno, pues... Y la mayoría, o sea, yo por aquí parece que, bueno, no lo veis, ¿sabes? Pero parece que no tengo nada. Pero hay bastante. Pero hay bastante. Pero porque tampoco lo he traído porque... compartimos poco. Efectivamente. Pues básicamente aquí la mitad son mis mierdas. Bueno, empiezo yo, que tengo... Empiezo con las cosas grandes, ¿vale? De tamaño. Sí, sí. Y creo que fueron de las primeras, además. Claro. Estuve de viaje en París. París en otoño, como dijo George Stobar. Aunque la verdad que el sur... No, bueno. Sí. Todavía era verano. Por cuestión de fechas, no era 21 de septiembre. Pero bueno, da igual, hacía fresco allí. Aquí hacía calor, allí hacía fresco. De fresco. Fresco otoñal. Entonces, la verdad es que quedé un poco decepcionado por París. Tampoco fui con la intención de... No era un viaje en el que me hice un gran mapeado en Google Maps, como suelo hacer a los sitios a donde voy, en plan... Tiendas friki, ¿vale? ¿Lo miraste a ver dónde estaban en el Street View? No, la verdad es que no. Miré un poco por encima, pero no encontré gran cosa y dije, ah, tomad por culo. Si mira que París es grande, hay cosas sí, que hacer y voy por dos días, pues eso. Y resulta que luego me he enterado de que París en realidad no está el gran tema, sino que está en otras partes, ya te comentaré eso. Pero bueno, el caso es que aún así, pues de pasada, ¿no? Pillé un par de sitios interesantes. Una tienda de videojuegos, de la cual no compré nada, pero me impresionó porque tenía... Pero la hostia de material, o sea... Y tirado por el suelo como si fuera cualquier cosa, a ver... No tirado, pero apilado en plan... Vale, esto es mierda. Tampoco a ese nivel, pero sí de... Te podías encontrar juegos... Buenísimos... Apilados como si fueran aquí los del Cash Converters, pero es que luego en vitrina tenían cosas que eran todavía mejores, que dices... Joder, macho... Yo qué sé, te podías encontrar en una pila de juegos... ¡Hola, Monsieur Franchute! Sí, estábamos ahí haciendo una escena de picoteo, después fuimos a... ¡Hola! Pues el caso es ese, ¿no? ¡Hola, la PlayStation 4! ¿Cómo lo llamas tú? Por la Play 4. No, ¿cómo era eso de...? ¿Cómo lo ha llamado a la sopa? ¿Lo de Simpson? ¿El del asesinato ese? ¿El caldo? ¿Caldo? Bueno, pues eso, que me tomé un caldo para cenar y después fuimos a... En una escena de picoteo y nos fuimos a... A por videojuegos. El caso, bien. Eso. Que te podías encontrar un Tales of Symphonia encima de un Luigi Mansion, encima de un cualquier cosa ahí, tan normal. Luego los precios eran los que eran, ¿eh? Eso sí que es cierto, era caro. Precio, o sea, precio. No, París es carísimo, eso ya quien haya ido lo sabrá, y quien no, te lo digo yo. O te lo habrá dicho alguien, o te habrás enterado. Búscalo en Google. Mejor, búscalo en Google. La cuestión es esa, que... Todo muy caro, los videojuegos, la verdad es que estaban en buen estado, ya te digo, para estar apilados ahí, vamos a decir, de cualquier manera, la tienda estaba bien presentada. Claro. Y ya te digo, solo vi una tienda de videojuegos que no era de ninguna cadena ni nada. La verdad que bastante bien, encontré juegos ahí que por aquí no ven ni de coña, que si los Castlevania, el Drácula X Chronicle de PSP, ahí tal cual, al precio que tiene que costar y... Vamos. Sí, bastante buena mierda, pero a los precios... superiores a los de aquí, la verdad. Aún así, por cuestiones de variedad, sobre todo también hay que tener mucho cuidado con una cosa, el tema del idioma. No lo vi tanto en París, pero sí que para ir allí tuve que hacer transbordo en Lisboa y estuve un día allí, vamos a decir. Y ahí las tiendas... Ahí podiste haber hecho otra compra del mes, ¿eh? ¿Tiene amigo? ¡Hostia! Sí, bueno, me ofrecieron algo en el mercado negro, vamos a decir. Y en París también. O la zona del bar de rojo, claro, si es que... Bueno, la cuestión. el viaje no cuenta como compra. Pero que allí, pues eso, en Lisboa sí que hay muchos juegos, te ponía directamente solo en portugués, o sea que... Only en portugués. Claro, y las versiones de Francia tengo entendido que, aunque son muchas multicinco, otras sí que son... sí, que no viene en español. Que no viene en español, o sea que ojo, cuidado. Pero bueno, que de todas maneras, no cacé videojuegos, pero me encontré otra tienda que vendría a ser... No sé cómo decirte aquí el equivalente. ¿De Legend? No, esa sería la de videojuegos. Ah, vale. Pero donde me compré, lo que tengo en las manos que ahora enseñaré, fue una tienda que se llamaba... No tienes por aquí la pegatina. Gilbert Joseph, o algo así. Gilbert Joseph, me parece. Era una tienda rollo... Corte Inglés, por así decirlo. Pero no tan de alto standing, wow, vamos a llamar. Wow. Le impresiona. Y el tema está en que allí había como en un par de edificios separados por una carretera, vamos a decir, en una estaba, como tenemos aquí en Alicante, el Corte Inglés, vamos a decir, el de los libros, el de los sí, no sé cuántos. El Corte Inglés de ropa y el de las cosas. Allí no era de ropa, pero uno sí con música, películas y tal, y el otro era con papelería, libros, juguetes y tal. Y bueno, allí me impresionó el tema de los discos. Para empezar allí, el tema de la música no tiene, o sea, aquí tenemos bastante que envidiarles en ese sentido, porque te encontrabas, o sea, secciones de música impresionantemente grandes, subterráneos enteros, vamos a decir, de discos de música, sí, y vinilos de la hostia, o sea, a niveles increíbles, nuevos lanzamientos, cosas, tampoco era de segunda mano la tienda, era de cosas nuevas, aunque creo que ponía que también tenían cosas de segunda mano. Pero vamos, que los típicos lanzamientos que ves que te gusta un grupo y te ves que puedes poner el Facebook. Salen discos, vinilos, no sé qué. Vas a tu puta ciudad, vas aquí a Alicante, a un grupo que te guste y no tienen ni el CD ni el vinilo, mucho menos. Tienen los cuatro vinilos de... Me da mucho asco ir aquí al Corte Inglés, Sí, te entiendo, es normal. Me refiero, por tema de vinilo, vas para allá... ¡Ah, vinilos en el Corte Inglés! 400 de AC/DC, 400 de Metallica... Y 5 o 6 de cualquier otra mierda, eso es todo lo que vas a encontrar en el Corte Inglés de sección rock. Ojo, que el rock te sales de AC/DC, Iron Maiden y Metallica y no hay más, no existe. Es lo que hay. En FNAC, bueno, se está poniendo un pelín las pilas, pero aún así, por lo menos aquí en Alicante deja mucho que desear. En Barcelona, Valencia, Madrid y tal, obviamente hay más. Pero allí es que deja a toda España en pañales, o sea, la tienda esta. O sea... Increíble, entré a un par de tiendas o tres y eso era la hostia. Y bueno, ya dejo mis mierdas de París. El caso es que allí me compré dos discos, ¿vale? Que vi en ofertica y me corté. Porque me podía haber pillado más, pero dije, hostia, tampoco vamos a ir aquí. Porque, no sé... Hay más viajes por delante. Sí, hay más viajes por delante. Los próximos vídeos de compras... Hostia. Pero creo que van a venir cargados. Prometer, Bueno, me compré estos dos vinilos. El del Ecce Homo y... El Ecce Homo. Triturado. Básicamente, tritura. Escúchame, los ojos son los del Ecce Homo, no me jodas, pero para arriba. Casi. Slayer Repentless, el último disco que sacaron. Nuevos, obviamente. 12 pavos cada uno. ¡Wow! 12, 13. Vamos, está guapísimo. O sea, la edición en vinilo, tal. ¿Qué no me dices? Los miembros del grupo actuales y tal. Está muy guapo, la verdad. Y luego, aparte, bueno, lo que es el disco por aquí y. Viene, no lo puedo sacar, está pillado y no voy a forzarlo ahora. Un esto con las letras, un panfletillo. Y luego el disco Sonata Ártica, el Eclíptica revisitado. Es la regrabación de su primer disco, que salió... Qué mítico, Que salió por el 15 aniversario y tal, y bueno, aquí tenemos... pues eso, un poco el cantante contándonos su vida, las letras del disco... Pero está frío. No, no está fresco. Vaya, pues no es tan ártico. Y en esta ocasión son dos los vinilos que vienen, ¿vale? Simplemente eso, regrabaron el primer disco y él mismo, es gracioso, porque él mismo te lo dice aquí, ¿no? Dice, a ver, entiendo y está claro que esto es regrabado y no supera al original. Dice, el original, pues lo típico, ¿no? Tiene mucho... Muchos grupos cuando regraban canciones o regraban los discos, pues obviamente no es lo mismo que en su momento, ¿no? Aunque toques exactamente lo mismo, o lo grabes intentando grabar lo mismo, sí, que yo no es igual. y en los conciertos tampoco va a ser igual. Efectivamente, tú te haces un... Eso pasa mucho cuando vas a los primeros conciertos. Tú tienes en tu cabeza la puta idea de cómo es la canción, cómo el disco. Todo exactamente igual en el disco. Y después escuchas al tío o la tía y dices, ¿qué damos a la boca? Sí, dices, hostia, esto no es como lo que yo creía que iba a escuchar. Y te decepciona un poco con algunos, la verdad. Con otros igual dices, hostia, esto es maravilloso, pero con otros... Sí, a lo mejor hay algunos que incluso dicen, hostia, pues esto es mejor. Sí, el disco, ya, ya. Pero vamos, eso, que la verdad que compras musicales, aquí las tenéis. Dale tú, que llevo mucho hablando. Bueno, pues yo la primera compra del mes, y además de verdad, fue... estoy dudando si fue la primera compra del mes. No sé si lo compré. ¿Compré? Sí. Fue... ¿Sí? Yo no he comprado discos, yo... Y en realidad sí, porque es... Viene un disco, pero no juego. PlayStation 4, algo muy pipero, algo... Me falta el paquetito de pipas al lado, pero bueno, aquí está... Uncharted, el legado perdido, ¿vale? Interesante. Gran juego, como dije en el 218 de Hot Pattern. Sí, ahí tenéis nuestras impresiones. Las podéis incluir. Y bueno, que viene con el Lazio tú, cuidado, Y ya del código, chicos, robadle a Fer. Venga, canjeadlo. ¿Lo tenéis? Venga, cracks. Venga, que estás gastado ya, Vaya filipo. Puta, si no llegas hasta las tontas riendo. Claro, joder, si no luego ponemos ahí una polla que lo tape, ¿sabes? Un pene cruzando la pantalla. Y me imagino a alguien intentando poniendo una cámara de la Play 4 poniendo la polla a ver si le detecto el código. Léeme esta. Bueno, por esta es la que compré yo primero de septiembre. Esta es mi primera compra de mierda, es que no tiene más historia. Lo compré más barato en el mar y a todas por no tiene más historia. No, porque es un... Vale, es un chart de 19. No, ya. Vale. Muy bien. Yo creo, no sé el orden, como siempre, pero creo, juraría que vino esto. No. A ver, el mes pasado enseñé que me compré Yakuza 0. Wow. Dije, tal, estoy con 2 horas, sé que le voy a dar 30 horas, 40 horas, que haga falta. Por 55 horas, ¿vale? ¿55 horas? En el programa anterior, porque lo vamos a grabar ahora, pero para vosotros se emitió y grabó la semana pasada, hablé de Yakuza 0 y de mis impresiones. Toma el Inception. Y a los pocos días, cuando vi el tema que dije, buah, este juego me está pareciendo la puta hostia, dije, no espero más, voy a comprarme... Me compré Yakuza Kiwami en Fnac, la edición Steelbook, que es la única que hay. Yo estaba aquí hoy, pero y vamos, está guapísimo aquí con los tatuajes que me llevan en la espalda. Qué guapo ahí el dragón y la carpa. Los coleguitas. Y vamos, está que te cagas. O sea, la verdad que la edición está muy cuidada para ser la edición normal del juego y encima a precio reducido, porque esto ha salido a 30 pavos, te lo puedes encontrar en cualquier lado. Han rebajado ahora el Yakuza 0 a 30 pavos. Sí. Estos juegos... Todo de mierda. Si no, o sea, si no los habéis tocado... Tocaros y tocándolos. Tocándolos. O sea, y Yakuza 0 o Yakuza Kiwami son... muy buenos inicios. Yakuza 0 porque te empieza... Es una precuela, o sea, en realidad sería el 6, creo. Pero lo que te cuenta va antes de todos. Obviamente, si has jugado los otros 5, yo ya he detectado varios guiños que quien los haya jugado dirá, vale, esto pillará a todo el mundo la referencia, salen personajes sí. Y tal. Pero pillarlo de cero, la verdad es que te introduce muy bien a lo que es la saga. Entonces... Yakuza 0, ya te digo, da igual el momento en que lo juegues por eso. Y para empezar, el primero, pues todavía no lo he empezado. Le voy a dar un respiro al Yakuza, porque después de casi 60 horas... Sí, le podría dar a este otras 40 perfectamente. O sea, el juego me ha encantado, el cero y el sistema de juego no me aburre. Pero prefiero oxigenar un poco. No por nada. Y vamos, que el Yakuza Kiwami es una buena opción para empezar a, también a introducirse. Por aquello de que fue el primero y que, vamos... Yakuza 0 o Yakuza Kiwami, los dos han salido en 2017 y los dos son buenas opciones para empezar con la saga. Y los dos están tirados de precio. Así que comprad alguno de los dos y jugad. No os arrepentiréis. ¡Cabrones! Y bueno, yo algo que enlaza con esto, ¿vale? Pues yo me compré el Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 para PlayStation 4 y dirás, ¿dónde está, hijo de puta? A ver, lo compré en Toys R Us, ¿vale? Porque valía 9,97€. Y en CEX daban 19 o 20 y pico euros, no me acuerdo ya, ¿vale? Y dije, hostia, lo voy a pillar por aquí de... Pues mira, si de momento me lo paso, está guapo, pues qué. Lo pruebo en casa y digo, hostia, qué guapo. Me dice aquí... El OP dice, vamos a hacer rutica por la tarde. Y yo, bueno... Y me quedo así, hostia, es que no me voy a comprar nada. Y de repente miro, veo ahí el Naruto. Veo el Silent Blood y yo... Ese que salió aquí hace unos meses. Que me he pasado. Joder, vale. Lo tenía más lejano. Sí, pues me he pasado que dije, lo he comprado 10, pues lo he vendido por 11. Sex. Joder, macho. Todo queda en sex. Y vendí el Naruto el mismo día. Y el Silent Blood, que es una puta basura, ¿vale? A mí me dijeron, no, tío, que es uno de los exclusivos de Play 3, que está todo guapo, ¿verdad? Y digo, mira, esto es una puta mierda, tío. O sea, no lo voy a jugar en mi puta vida. Y me vino bien, pues, para pillar yo el Yakuza 0. Muy bien. Claro, me faltaba... Valía 32, entre uno y otro creo que fueron 30 euros, más el vale de 3 euros que tenía por ahí. Que también lo dije el mes pasado. Sí. Yakuza 0 free to play. A ver, con este quiero decir una cosa. Está en CEX a 32 pavos. Y, bueno, luego hace unos días, semanas. No sé cuánto está hoy. No importa. O ahora, no importa. Pero, nuevo está ese precio. Que cada uno haga lo que le salga de la polla, ¿no? Pero... A día de grabación de este vídeo, 30 de septiembre, o sea que en unos días seguirá así. A lo mejor para cuando veáis el vídeo también, no lo sé, me importa un capullo. Estaba 29,90 o 29,95 en Game. Esa es la cuestión, que yo no le voy a decir a nadie qué tiene que hacer con su dinero ni comprárselo o no, pero... Pero comprarse el juego. Quien se lo quiera comprar, yo y también... Hay que entender cada situación, ¿no? Yo me lo compré en CEX porque vendí dos putos juegos que ya ni me acuerdo cuáles eran, el 0 lo conté el mes pasado. Vendí dos juegos y Yakuza 0 me costó 4 pavos, creo. Pues vale, me salió gratis. Pero si tuviera que pagar los 30 pavos íntegros, que no dudaría en pagarlos, no lo compraría de CEX de segunda mano a 32. Si me tengo que gastar 35 o 40, lo pillaría nuevo porque el juego este... O sea, estos juegos vienen sin traducir por las ventas. Cuanto más sí. vendan... Quizás en un futuro, a ver, que ya el próximo que queda es el 6, que sale en marzo del año que viene, que me lo voy a comprar, o sea, el 6, quiero y voy a jugar a todos los anteriores. Y hasta que llegue ese, pues ya veremos cuándo llego. Pero cuando salga lo quiero comprar para apoyar y que la... Vamos, que este tipo de juegos es una venga, putada que no que salga. Venga al menos los subtítulos en castellano. No creo, pero... No, pero... Pero que se... Yo qué sé, si mi venta puede hacer algo... No sé. Si te lo vas a comprar igual que mata. Por eso me refiero. Que, en resumen, si tenéis la opción y lo veis a 30 pavos de segunda y sabéis que está a 30 nuevo, pues pilladlo, ¿no? Básicamente. Si tenéis algo para vender y ya sabéis. Eso ya depende de cada uno, por eso. Bueno, el Walking Erectio, sí. Tú ya... ¿no? Pues ¿alguna? Nada, tengo más, pero sí. Sí, porque... Vamos a ver. Bueno, luego lo que hicimos fue ir al evento del Retro Alicante, en la Universidad de Alicante, ¿vale? Vaya, no hubiese sido gracioso que hubiese sido en la Universidad de Madrid. Entonces... una vez allí... Ya hablamos en uno de los programas anteriores, creo que el anterior, sí. No, o hace dos, el 218, de que estuvimos por el evento, tal, vale. Es un mercadillo, en resumidas cuentas. Y aquí me compré dos cosas. Primero fue esta. Estamos de Yakuza, joder. Pero es que lo vi a 6 euros. Y va a salir el Kiwami 2 y me lo compraré. Pero lo vi a 6 euros, nuevo. Porque está nuevo, completo. Y dije... esto pertenece a la aleja del señor Solid, ya. No, es de... no lo he pagado todavía, pero lo pertenece. Eso es. Claro que yo. Así que directamente para casa. Y luego pillé otra cosa. Wow. Que fue esto. La Star Ocean Till The End of Time en PlayStation 2. La verdad que el Retro Alicante este, las compras fueron de Play 2, estas dos nada más. Y un RPG, Star Ocean nunca he tocado ninguno. De los dos últimos, el que salió al parecer una puta mierda y el de la generación pasada dijeron que muy pesado, que los personajes. No me hubiera salido, no me hubiera pasado nada. Que los personajes insoportables, que no sé qué. Pero de este, lo que leí buenas cosas fue a raíz de la banda sonora. Porque el pavo que hace la banda sonora de este juego es Motoi Sakuraba, el mismo de los Tales. Y buscando ahí tal por YouTube me veo lo mejor de Motoi Sakuraba y me sale un huevo de Star Ocean, de este juego. Y digo, joder, si la banda sonora está guapísima. Y luego por otro lado me empiezo a leer un poco los comentarios intentando evitar spoilers, no me traje nada serio. Y lo ponían como que este juego es un imprescindible, que es brutal, que vaya mierda el futuro que tuvo la saga después, pero que este es la polla. Y dije, joder, 12€, banda sonora del copón, lo ponen de la hostia, nunca he tocado un Star Ocean, o vamos a empezar por aquí, ¿no? Que me tengo el de la Play 3, el siguiente, pero si empiezo con la saga empezaré por este. Dos DVDs y vamos, está nuevo, está perfecto. Cosa bella. Hablando del tema de las pegatinas porculeras, por cierto, le pusieron pegatinas aquí a los discos, de estas que tuve que rascar con la uña un buen rato, y está ahí el restico, ¿vale? Fer lo ve. Sí. No sé. No, pero yo lo veo. Aquí no sé si se verá. Doy Fer. Pero ahí lo veis. No se aprecia, ¿vale? No se aprecia en realidad. Pero bueno, si no hubiera estado mejor. ¿Vale? Sí. Pues de puta, no pongáis pegatinas, ya sabéis. Escuchar ya el por culo que dimos hace unos pocos vídeos con eso. Sí, en el anterior de compra. No es eso. No. O hace dos. Fue hace dos. Vale. Pues esas fueron mis compras en el Retro Alicante. Sí. ¿Tú qué? Las mías en el Retro Alicante fueron ninguna. Así que al día siguiente grabamos el podcast y mientras grabábamos estaba yo pensando en lo del Naruto y todo el rollo y vi que estaba de oferta en el Live el mismo juego, el de Naruto, a no me acuerdo el precio. 7 y pico. 7,50. Y dije. Me calenté mientras grabábamos y. Eso fue en directo, ¿eh? Y le di a comprar, o sea. Y ya, ¿vale? O sea. No se ve. No, pero no me va a levantar. Sudando polla, ¿sabes? Puto perro. Que no me va a levantar, lanzo el móvil. Bueno, nada, no. Una polla, ¿sabes? Y nada, ahí está, o sea que el Naruto me sirvió para pillar el Yakuza 0 y ahora tengo el Naruto. Hablando de compras digitales, yo también he hecho este mes, antes de que se me olvide. Yo el mes pasado hice una y no lo dije. He comprado una a 0€, fue maravilloso. No planteaba jugar esta basura, la verdad. Y Dios. Después de jugar al primero, que me pareció una peste, dije, guau, el segundo ni con tu vida. Pero, ni con tu vida, ¿sabes? Pero lo vi a 0€ en el PlayStation Store y dije, pues a 0€ me lo voy a pillar. Ah, vale, ya sé cuál es. Qué pedazo de mierda, a mí me pillo durmiendo, tío. El NAC 2. ¡Gluck! ¡Gluck! ¿Cuál? ¡Gluck! Pues estaba a 2 pavos. O sea, perdón, a 2 pavos. A 0€ estaba en la Store. Lo compré diciendo, bueno, me lo van a quitar, me da igual. Pero porque estima era el día de salida, ¿eh? Sí, bestial. Pues nada, que ahí lo tengo. Pues y que ahí lo tiene. Funciona, ¿eh? No me lo han quitado ni nada. Ahí lo tengo en mi cuenta de PlayStation Store. NAC 2, pues ahí está, bienvenido. O sea, 0 pavos. La verdad es que no te envidio. Y luego otra compra digital, que la primera alerta que yo tuve de esto fue el pase de temporada del Battlefront lo regalan. Sí. Lo regalan a... PlayStation Store en todos lados. Igual. PlayStation Store y en Xbox a los poseedores del Gold. Total, que digo, bueno, lo pillé en todos lados. Digo, por si algún día cae. Y al día o 2 días o algo así, Battlefront Edición Ultimate, o como se llame, 5 pavos. Eso, 5. Y el primer sitio donde lo veo, en PlayStation, digo, me lo pillo para Play 4, ¿no? 5 euros, tal. Pero yo voy a casa y digo, espérate, voy a mirar en Origin. Y también estaba a 5 euros. Y me lo he pillado para PC, la Ultimate. He hecho unas partidicas y está entretenido. Yo me lo he bajado de EA Access y no he pagado nada. Muy bien. O sea, a ver, la verdad, yo si tuviera el EA Access igual lo hubiera probado. Sí, yo ahí lo tengo y voy jugando. Echas alguna partida como y tal. Todo lo de EA. Igual no lo hubiera comprado. Pero estando a 5 pavos en PC, no tengo el EA Access, dije, bueno, va. Pues. A ver, 5 pavos incluso yo también los pagaría, no en PC, pero. Y está interesante el juego, la verdad que para echar unas partidas así, no lo veo un juego como para echarle no sé cuántas horas. No. Y no me engancha como, por ejemplo, te pueda decir Splatoon 2 o el Overwatch, por ejemplo. O, la verdad, o a mí, por ejemplo, el Battlefield 1. Que tengo que probar tampoco, todavía. Tampoco lo he pagado. Pero está bien por 5 pavos y muy logrado el tema de esta voz. Era yo a mí mi dinero. Guay. Guay. La verdad que lo dicho, bien, a 5 pavos es un precio que considero justo para ese juego y con todos los DLCs y con toda la historia. Por supuesto. Y a 0 euros, ¿vale? No, a ese precio mejor. ¿Qué más? Pues lo que decía que era compra digital del mes pasado que no había dicho, pues en realidad me pone aquí la fecha y es de septiembre. Pensaba yo que era el mes pasado, es el Catherine. Voy a hacer como que lo enseño, ¿sabes? Pero no lo vais a ver. Ah, no lo veis. Voy a haber enseñado la misma mierda y. No me voy a levantar, ¿sabes? ¿Levantáis vosotros para ver el vídeo? Porque yo no. Pues seguro que estáis tirados ahí en el sofá, como vosotros. Exactamente. ¿Eh? Ignorantes. Bueno, pues de hecho fue de las primeras compras, o sea, fue el día 5 de septiembre, me pone aquí. Y polla. Y dices, ¿por qué? Pues comprarlo. Solo vi yo que estaban de ofertas y había sí, algo. Sí, me costó 3 euros o 3 euros y algo. Yo lo vi, pero dije. De hecho, espérate. A mí mucha gente me insistió en que este juego que molaba. Y lo probé y dije, ¿qué puta mierda es esto, tío? O sea, que. A mí. Que a lo mejor me lo paso, ¿sabes? Porque tiene cosas que están graciosas. A mí me dijeron pero que era de puzzles. Sí. Más que otra cosa y dije, uff. Ya no me interesa. Y lo sí. regalaron con el Plus hace años y ahí lo tengo. Algún día o no, lo probaré. No es un juego que tenga ganas, sinceramente, ni que me llame yo una puta mierda. Me habían hablado tan bien de él que dije, bueno, pues por 3 pavos me dio el venazo y dije, ah. Bueno, ¿tienes más? Sí, tengo más cosas, pero no. Tengo dos, una que compartía contigo, sí. Así que. Voy a hacer primero la anterior a esta del que tenemos los dos. Aquí podéis ver una. Cosita. En realidad se ve un poco, ¿eh? Sí, bueno, se ve el logo. Sí. Básicamente, esto era una compra obligada, ¿vale? Metroid Samus Returns, el remake de Metroid 2, Return of Samus de Game Boy, hecho por los de Mercury Steam, y, en fin, Metroid 2 Remake, un nuevo Metroid por fin en 2D. Genial, yo lo tengo digital y. Yo llevo ya 3-4 horas a él y me parece la puta hostia, no, o sea, es buenísimo. Es como los de Game Boy Advance, pero en 3D. A ver, me está gustando, pero tampoco sé si es porque los de Game Boy Advance los tengo tan metidos en. O sea, esos juegos les di. O sea, me habré pasado Zero Mission y el Fusion cada uno 20 veces, sin exagerar. Y vamos, me encantan esos putos juegos. Y este está muy bien. Es más. No sé. Me gusta. Pero quiero esperar a acabármelo para acabar de ponerlo en la cabeza. La opinión. Sí, o sea, me gusta, pero los otros. Me gustan mucho también. Y estoy por decirte más, pero. Pero bueno, está bastante bien, no sé. Pero ya. Que Metroid, que ha vuelto. Sí, sí, que Metroid ha vuelto y eso es la puta hostia. Y es como los clásicos, eso es lo mejor que se puede sacar de esto. Nos falta el de Switch. Y ya hablaremos de esto en el programa en un futuro. Cuéntanos lo de tu última compra. Bueno, mi última compra, 29 de septiembre, día de lanzamiento de la Super Nintendo Mini. Y dice, hostia, ¿te la has comprado? Dice, no, la cancelé. ¡Cancelada! Y nada, la cancelé simplemente porque conseguí la original con el drive y toda la mierda y para qué. ¿Sabes? Cuando por. Pues sí. Y tampoco me pierdo nada, ¿sabes? Es que es la misma que la NES Mini, pero con carcasa nueva. Literalmente. Es que el sombrero es nuevo de todas las putas. Pero, con todas las putas letras. Sí, es que literalmente ahí Nintendo. No, a ver. Nintendo ha hecho lo más lógico. ¿Para qué cojones vas a utilizar nuevo hardware cuando tienes el que te emula perfectamente tanto la una como la otra? Y espérate que no emule también bien la Nintendo 64. ¡Para la llave bien! El tema está en que comercial, o sea, como empresa. No, sí, como. ¿Para qué cojones vas a invertir en desarrollar o en hacer un nuevo cacharro cuando puedes coger las placas de la misma? Han pedido una nueva tirada del coponazo para construir la Super Nintendo Minis y para reabastecerse de las NES Minis. Lo único que han tenido que poner, pues a esta le ponemos esta carcasa y el firmware de la una y la carcasa y el firmware de la otra. Y aparcado. Y a vender, ¿sabes? O sea, para ellos, como empresa, es un ahorro de dinero increíble. Pero bueno, el caso es que la cola que había allí en el Game no era por la Super Nintendo Mini, era por el FIFA. Y con razón. La verdad es que. O sea, bueno, a ver, con el tipo de cola que había, que si niño rata había un. El típico niño rata este que saca. La caricatura que hace todo el mundo de niño rata con aparato de dientes, granudo de pajas y cosas así. O sea, estaba eso, tío. Es que después dices, no, es que sois unos topicazos tal. Me cago en Dios, es que había dos. Joder, macho. Uno rubio y uno moreno, para gusto. Claro, para el que le guste más uno o el otro. Faltaba el pelirrojo, pero sabes que no le dejan salir de casa. Zanahorio. Bueno, el caso. Estando ya allí, ya conseguimos entrar. Encima los ordenadores les empiezan a funcionar mal. Normal, tanto retraso. Tanto retraso. A ver, nuestros respetos a los jugadores de FIFA. Él juega a FIFA. Yo juego a FIFA y en el Hot Factory 219 hablaré un poco de él. El caso es que. Pero vamos, que tanta mierda satura, es normal. O sea, los ordenadores. Las impresoras de los tickets no iban bien. Normal. Soltaban los tickets cuando salía el capullo. Y bueno, mientras mi hermana esperaba ahí para recoger la NES Mini de mi niño, digo, voy a mirar los juegos de segunda mano, digo, que me estoy muriendo aquí, ¿sabes? Me voy a quedar muerto en vida. Y lo típico, a PlayStation 4, digo, todo basura, había. Ya, de eso que vas pasando los juegos así con desprecio. Ves todos los putos FIFA 17, ¡pla, pla, pla, pla, pla! Pero así, de esto que nunca se hizo tanta fuerza con el dedo corazón, o sea, bueno, haces ahí, a ver, ¡plas! Sí, pero. Pero con el disfraz de Spiderman. O sin el disfraz. ¡Ay, no! ¿Qué pasa? No, ay, no es mi hermana. Bueno, en el caso que. No, no la he llamado perra. Hola, perra. No, a ver, estamos hablando aquí de las compras del mes. Y nada, aquí estamos. Pues el caso es que. Claro. Todo el salto, que no te quiera a ti. Ni que fuera su dueño. Hola, perra. Pues el caso, ¿vale? Estoy ahí, miro de Play 4, Play 3, 360, Xbox One y digo, esto no hay una mierda, todo era puta basura. Y se me olvidaba mirar Wii U y digo, Wii U, y había un normal y digo, ah, quítate, que quiero mirar yo. Y empiezo a mirar y digo, joder, los putos Mario Kart que nadie quiere ya. Sí, macho, está petado de Mario Kart, ¿eh? Algún se noble y tal, y de repente sale. Super Mario Colors Plus. Joder, eso normal se me ha puesto. Bueno, el caso es que gran juegazo, mejor persona, ¿vale? ¿Por qué lo enseño? Este es el mío. Porque bueno, el disco es el mismo. El disco es el mismo y el contenido también, ¿sabes? Gracias Dumbo. Me acaba 16,95 y digo, hostia, Willy, que tengo puntos en la tarjeta, tengo casi 3 pavos. Sí. Y pensando en eso, me acuerdo de los 3 pavos de la entrada de lo de Barcelona. Y yo, al final el juego me salió 11,45, gran precio, además después entré en Carrefour y que costaba 36, ¿sabes? Estuvo hace un tiempo en el hotel, en Game a 20. En el hotel, sí. ¿O en el FNAC? En el Game, en el Game. Sí, lo sé. Por eso me lo hiciste tú. Sí, y me dio rabia no poder comprarlo en un momento y ahora mira. La paciencia sirve de algo. Claro, sí, bueno. Va a ser eso. Y no, joder. Pues eso, bien, ¿no? Pay for Mario, todos los canales. Claro, de los pocos de Wii U que me faltaban ya. Así que ya bueno, tengo casi mi colección de Wii U completa, cosa de nada. Y la última compra ya mutua. Sí. Fue esta semana pasada. Sí, la semana anterior para vosotros hace dos. Si el día, de hecho, el día 22 de septiembre, no diré por qué lo sé, pero lo sé. Yo lo sé. porque comimos en el Big Boy, a lo mejor también. También, también. El caso, me dice, oye, que está el Nier Automata a 30 euros. 34,95 en el FNAC. En FNAC. Digo, ¿cómo? Vamos para allá. Digo, espérame que salgo de trabajar y vamos para allá. Digo, porque claro, siendo socio tengo tanto descuento y aparte tengo un vale de 10 pavos por haber reservado el Metroid. Digo, hostia, ni el Automata. A 22 pavos a lo mejor entre unas cosas y otras. Sí, digo, coño, vamos para allá. Llegamos, tenían el juego ahí. No, es que está agotado en toda España. No te lo puedo traer ni de ningún otro FNAC, ni en venta web, ni nada. Digo, ¿y por qué está ahí el juego? Joder, falsas ilusiones, coño. Pues mira, es que se acabó hace dos días, pero como parecía uno en almacén, no sé qué. Digo, ¡quítalo de ahí! Y lo quitó delante de nuestra, no porque yo se lo dijera, sino porque era su trabajo. De hecho, es que no se lo digo, ¿sabes? Espera, eso es una dramatización, joder. Dramatización. Eso es. Como los programas estos de asesinato y tal. Efectivamente, salen ahí. Bueno, el caso, todo chinado, digo, quiero este puto juego, porque resulta que empezamos a meternos a... en el móvil, ¿no? Mediamar, no lo hay. Empezamos a mirar y resulta que es una bajada de precio oficial a 40 pavos o 35. Dice, no te lo habrás comprado, no te lo habrás comprado tú, cabrón. Y miramos por todo, pero ya llegando al punto enfermo de decir, me voy a Murcia. Vamos a ver en el de Elche, en el de Finestrat, en el de Orihuela, en el de Murcia, agotado en toda España en Mediamar, en ningún FNAC. Vamos al Corte Inglés a 60 pavos, digo, venga, un saludo, hijo de puta. Vamos al CEC 60 pavos, venga, hasta luego. 62. Sí, sí, encima. No sé dónde más miramos, pero no había en ningún lado. En Carrefour también miré, agotado en todos los centros, bajado de precio estaba. Sí. En Alcampo ni me molesté, pero bueno. No, es que la web del Alcampo es una mierda. Me empiezo a acordar, digo, Amazon, 60 pavos, digo, venga, un saludo. Amazon que, oh, sí, siempre coge todas las ofertas, siempre coge los mejores precios, pues, toma. Toda la cara de Benny Hill se me ha quedado. Y se me olvida, digo, nada, no, pues nada, habrá que joderse, vaya decepción. Yo iba ya con toda la idea de comprarme el Nier Automata, porque claro, sí. 60 pavos no, pero un poquito menos, pues sí. Y entonces, lo que pasa es que digo, coño, me viene a la cabeza, digo, la web esta donde compra mucha peña, que le va muy bien, tal. Que se vean los anuncios en las hobby consolas en su tiempo, ¿no? Puede ser, no lo sé. Uh-huh. El caso es que me acuerdo de Extra Life, ¿vale? La web esta. Y digo, oye, vamos a ver aquí. ¿Por qué? Porque me metí al foro del otro lado, al hilo de Nier Automata, y la peña. Pues igual que nosotros. Vaya, está agotado en todas partes, no sé qué. Y un pavo. Pues yo lo acabo de comprar en Extra Life a 39 pavos la edición de One. Y digo, ¿ah? ¿No? Me fui para allá y efectivamente, la edición normal a 35 agotada, pero la de One, 39. Había stock. ¿Qué dicen? Si es de Juan, ¿por qué la tienes tú? No lo sé. El caso es que 40 pavos. Y digo, a Fer, ¿compramos? ¿Confirmamos? Confirmamos. Y confirmamos. De hecho, toma. Hostia, es verdad que me tenías que pagar. Yo lo compro en directo, chavales. ¡Lo compro en directo! ¡Sí, sí! ¡La compra del mes! Lo compro en directo. Bueno. Pues se coma la perra el billete. Yo no, ahora lo compro todo, tranquilo. Ni que... Esta puta mierda. Estamos gilipollas, macho. Bueno, Nier Automata, chavales. Jugué la demo, me pareció cojonuda y dije, esto tengo que jugarlo. Sí. Y con esta bajada de precio había que aprovechar. Así que nada, aquí lo tenemos. Este código no lo voy a enseñar, que no lo he metido todavía. Dale la vuelta. No, no me apetece. Bueno, el disco, ya sabéis lo que es el disco, tiene carátula por detrás, coloreada y tal, y bueno. La carátula de detrás está muy chula. Que el próximo en la lista para pasarme es el Metroid, porque lo tengo ya a medias, y luego va este. O sea, tengo muchas ganas de jugarlo. Y esas han sido... Voy a recoger el dinero del suelo. Sí. ¿Sabes? O sea... Y nada, eso, que estas han sido nuestras. ¡No espera! Vamos a mirar si son los del hormiguero, y son 12.000 euros. Bueno, el caso es que... ¡Vaya puto mierda! ¿De qué? ¿De programa? Pues nada, hasta aquí la compra de, del memo. ¿Y es que te he enseñado trancas y barrancas? Yo todavía no tengo bombanderos. Ah, bueno, no, claro, las compras, pero de los amigos. Las compras de los oyentes. De los amigos oyentes. El primero que me pasó sus compras tampoco están en orden, ¿eh? Voy a poner las fotos, pero yo tengo aquí las notas en el móvil, ¿vale? Wow. Me dice Hansler, oye. Hansler. Esto se considera. Esto se considera, esto lo puedo. Digo, coño, tú mete lo que quieras. Y me pasó esta foto. Yo soy un retrasado para estas cosas. Yo de coches no entiendo, pero al parecer esto es un cochazo. Buah, chaval. ¿Qué coche es ese? Pero esto no gira. No, no sé por qué no me va, no. Posta Quality. No sé qué coche es, ¿vale? A mí me recuerda a los del San Andrés. Sí, todo el. Es un clásico. Pero no tengo ni putísima idea. Pero tiene más años que tú y yo juntos. Sí, claro. Sí, seguro. Pero está muy bien conservado, o sea, se ve bastante chulo. No, sí, sí. Pero yo no entiendo del tema, lo he dicho. Yo, a ver, yo tengo cierta idea, pero no tengo ni puta idea de qué coche. Es un cacharrazo, la verdad. Pero me mola el coche, tío. La compra de Hansler. Yo creo que nos supera ya, o sea... Fast and Furious. En dinero gastado... En dinero gastado en todos todo los pedidos de compras. Y de aquí a un año, probablemente. No, tampoco más. No lo sé. compras de Ángel, ¿vale? Que me ha mandado un correíto, aquí las estáis viendo. Se ha comprado, bueno, aparte de ver aquí a Vegeta con... Por un momento pensaba que era Trump comiendo la polla Vegeta. Sí, parece eso, ¿eh? No... Trump Kumshot. Pero bueno, Saiyan Kumshot. Se ha comprado Big Bang Attack. El Final Fantasy XII, el Zodiac Age, el remake este. Y el World of Final Fantasy. Parece que le gusta Final Fantasy. Sí, todos los meses tiene algo de Final Fantasy. Y nos dice, buenas Adri, este mes mis compras han sido muy pocas, solo dos. World of Final Fantasy por 20 euros, rebajado en Carrefour. Yo probé la demo y con este sí que ni de puta coña me lo compro, no me gustó una mierda. Y Final Fantasy 12 por 14 euros. ¿Ves? A este precio sí que lo compraba. Dice, estaba también en Carrefour rebajado a 29, pero tenía un cheque ahorro de 15 euros, por eso se me quedó tan poco. Pues hostia, yo a... Te entiendo, a mí me pasó algo parecido con el Splatoon. Hijo de puta. A 30 euros no, tampoco, es muy caro. Pero el día que vea el 12 a 15, 20 si me apuras como mucho, también me gustaría. Porque sí, ahí fue donde yo me descolgué también un poco de los... Ay, no, sí, bueno, yo también. Y de los 12 anteriores también. Y dice, bueno, un saludo a Adri y a todos tus compañeros, por mí primero. Luego tenemos las compras de Javier G, que las estamos enseñando aquí, ¿vale? Estáis viendo. Javier G-Man. Básicamente vemos un Shadow of the Colossus y un Ico en HD de Play 3, un Destiny con un pillo rata, que lo ha puesto de verdad. Pillo rata, ¿verdad? Pillo rata. Hostia, me dio todo el venazo de querer jugar otra vez al Destiny a esta edad y estoy a punto de pillarlo. ¿Y qué? No lo vi. Muy bien. Y luego se ha comprado el Yakuza 0 y el Kiwami. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. Kiwami. Y en la foto, esto es interesante, ¿vale? Mirad la foto que estoy enseñando ahora por la historia que os voy a leer, ¿vale? Emocionó a Spielberg. Ah, entonces termino ahí con condiciones. ¿Veis? Sí, bueno, esa pegatina que está como arrancada ahí del Destiny nos cuenta la historia, ¿vale? Procedo a leer. Oh. Además de las compras de este mes, os cuento su respectiva historia. El pack ICO, Shadow of the Colossus y Destiny, de Colossus he dicho, no sé qué mierda he dicho, seminuevos. Lo pillé un día que fui al game del centro comercial de mi ciudad. De esto que pasas al lado y te das una vuelta por el game a ver si cae algo. Y cayó. Nunca había jugado al Shadow of the Colossus ni al ICO, porque me había pasado de largo la generación de Play 2. Madre mía, todo lo que te has perdido. Dice, pasé directamente a Play 3 y en su día no los pude jugar. El caso es que cuando llegué a casa de la Play 4 no me reconocía el Destiny. ¿Le habrá puesto un control parental rata a la Play 4? Saqué el CD de la consola y al darle la vuelta me di cuenta de que la parte que lee el láser tenía más mierda que el palo un gallinero. Lo limpié con cuidado con uno de estos trapos que te dan cuando compras unas gafas y como nuevo. Pude seguir rateando sin problema. Yo también utilizo eso para limpiar los discos cuando los compro de segunda mano. Que expliqué en el vídeo que el de las pegatinas que le daba con alcohol y tal, pues a los CDs le doy con... Con la galletita de las gafas. Con la galletita de las gafas. Que yo no tengo gafas. Yo tengo galletita de gafas. Yo también, yo hago lo mismo, ¿eh? Yo tengo gafas. Yo tengo gafas. Pero tengo galletita. Bueno. Dice, posteriormente, mientras instalaba el juego, vi que la caja tenía las pegatinas sidosas. Hostia, pues en la instalación has tenido tiempo de casarte y todo, y de tener hijos. Y... Porque la instalación del Destiny es un muerto. Y de descubrir tu propio destino. ¿Sabes? Ya ves. Dice... Vi que la caja tenía las pegatinas sidosas que le ponen en el game y que creo que ya comentasteis en un vídeo anterior con erótico resultado. Tenía pegatinas por dentro de la carátula y en los manuales. Saqué la carátula y pude quitar las pegatinas sin problema, ya que es un poco como de plástico. El problema vino con los papelicos de dentro, que al quitarlas me llevé un cacho de papel sin querer y se quedó como en la foto. Siendo el Destiny me da un poco igual, más teniendo en cuenta que esos papelicos... que son papelicos de estos de promo de mierda, ni manual ni pollas. Pero aún así jode que sean tan guarreros. Si eso llega a ser con el ICO, les quemo la tienda mientras grito a Lupo. Las del ICO las pude quitar sin problema. La verdad es que toca los huevos. Mira, yo en eso, en el que compré, el Mario, el Paper Mario, venían fuera, o sea, ningún problema con las pegatinas. Muy bien. Y luego acaba con... En el caso de los Yakuza, los tuve que pedir a Amazon de segundas, ya que algún amigo de correo se los quedaría y lo dio por entregado. ¿Qué? Venga, a ver si aprendo a hablar. Por entregado. ¿Qué hijo de puta? Eso lo añado yo, ¿eh? Me dijo que abrirían una investigación... El chaval este con el que estuve hablando por Amazon. Que abrirían una investigación con correos y toda la pesca. Al final volví a escribirles a los 2 días y me hicieron el refund de la pasta. A la segunda, ningún problema. Mis 10 a Amazon. Y al chico, of course. Así que nada, una historia con final feliz que tuvo... Sí. Javier. Y... Es Spielberg que va a hacer la peli. Lo siento. Y para el que haya jugado al Yakuza 0, es Spinning. Spielberg. Spinning. Miracle Johnson. Bueno, y para acabar este vídeo de compras, que no sé lo que se habrá alargado sinceramente, pero para acabarlo, vamos a poner, estáis viendo en pantalla dos montajes que nos hizo Hanxler de un par de capturas de vídeos anteriores. Porque resulta que, bueno... Bueno, en realidad para acabar mi compra de hoy, ¿eh? La camiseta esta de Flash. Es verdad. Pero bueno... Que me la come ya, sí. La estáis viendo todo el vídeo. Sí. Hanxler, eso, ha hecho un par de montajes. El primero, como vemos aquí, Talleres Factory, ¿vale? Ha pillado un hombre que... Estaba arreglando su coche mientras andábamos escuchando podcast, pues está escuchando algo, probablemente nos estuviera escuchando a nosotros. A lo mejor lo que está es arreglando una cosa y lo que está. Parece que está arreglando una cosa y está girando una pantalla y está viendo porno, ¿verdad? Igual se está haciendo el interesante, yo creo. Y luego en el otro vídeo, bueno, en el mismo vídeo de la ruta de tiendas de segunda mano, ¿os acordáis? Bueno, si no lo habéis visto aquí, lo estáis viendo, en un árbol, una puta camiseta, pues resulta que es buscando Huawei. El caso, hasta aquí el vídeo de compras de septiembre. Esperemos que os haya gustado, se nos ha ido un poco a la cabeza. Y tenemos hype por lo que pueda ser octubre. Sí, porque se viene el evento en Barcelona, vamos a ir a diferentes sitios. Bueno, de hecho, mientras estéis viendo este vídeo, nosotros estamos ahora mismo en el Barcelona Games World, barra Retro Barcelona, barra Mercado de San Antonio, barra muchas tiendas que hay por allí, barra Coñintoki por ahí. Barra comiendo en una barra. Barra comiendo, barra... Barra americana con estrellas. Barra... Bueno, eso no... Eso. Nos vemos en el próximo mes o en el próximo vídeo. A cascar. Eso es. Oh.